Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título: Se viola el espíritu de la ley. Nehemías 5:11. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero del grano, del vino y del aceite que ustedes les demandaron a ellos como interés. El problema de los exiliados llegó a ser profundamente grave. Terminaron de construir, pero luego se encontraron con su dura realidad. Había injusticias en lo económico, en lo social con la esclavitud y en el trato. Por eso Nehemías dedica el capítulo número 5 de su libro a ordenar las cosas. ¿Qué lecciones tan buenas hemos aprendido esta semana? Primero, que no solamente hay que decir, sino hacer. Y los líderes debemos poner el ejemplo, y lo dijimos, se llama ley del modelamiento. La segunda es que cuando Dios dice algo en su ley de los 10 mandamientos, eso va mucho más allá de lo que simplemente dice la letra. Y hay que, el Señor dijo, la letra mata y el espíritu vivifica. Quiere decir que hay mucho más allá. Se equivocan, y lo digo con respeto, quienes dicen que con esto Cristo estaba aboliendo la ley de Dios, porque es imposible que Dios haya quitado el mandamiento del adulterio, el mandamiento de no robar, el mandamiento de matar, y los otros mandamientos, todos completos, ahí están. Lo que él está diciendo, tengan cuidado, porque no solamente es hacer el acto, sino las intenciones, los motivos, los propósitos. Yo puedo intentar obedecer a Dios solo porque toca, o puedo obedecer a mamá o a mi jefe porque toca, pero tener rabia en el corazón. Dice, tengan cuidado también con el espíritu de la ley. Esas injusticias de la usura, del hambre, de la esclavitud, Nehemías les puso punto final, o por lo menos en el caso de la esclavitud, las reguló. Hay un pensamiento muy interesante que voy a leerles sobre cuando Cristo dijo, mire, cuando digan sí, que sea sí, y si es no, que sea no, pero lo demás, eso procede del maligno. Comentando alguien estos versículos de Jesús, dice, estas palabras condenan los cumplidos engañosos cuando sobamos chaqueta o adulamos al otro, ¿cierto? El disimulo de la verdad, las palabras aduladoras, las exageraciones, así como las actividades comerciales fraudulentas que prevalecen en la sociedad y en el mundo de los negocios. Estas palabras enseñan que nadie puede llamarse veraz si trata de aparentar lo que no es, o si sus palabras no expresan los verdaderos sentimientos de su corazón. La honestidad de nuestras relaciones es importante. A veces cuidamos mucho nuestra espalda, nuestro protocolo o las políticas de adulación cuando no somos honestos. Tal vez a veces rayamos en ser muy honestos y perdemos y nos abrimos mucho. También hay que tener cuidado, pero qué bueno es ser sinceros, limpios de corazón. En la medida que nos conocemos unos a otros, podemos ver a quienes podemos ampliarle la confianza y a quienes no. Pero hay que amar, hay que dar confianza, hay que ser honestos los unos a los otros. Nuestras relaciones a diario se ven afectadas porque somos humanos y porque dentro de esa humanidad hay un Dios que puede ayudarnos a solucionar todo el problema de las relaciones que tenemos. Que el liderazgo de Nehemías nos siga enseñando de que, aunque seamos diferentes, bien podemos llevar adelante las cosas que Dios nos ha encomendado. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.